¿Qué me molesta? ¿Qué es la vida? ¿Quién decide? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo sucede todo? ¿Qué te digo? Pensamientos mortales, ingenuidad corrosiva. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vida pura. Se despliega una lucha, un deseo, un querer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vida fugaz. Se despliega una lucha, un deseo, un querer. ¿Cómo hacer para querer lo mejor sin matar? Y tu corazón se desangra lentamente, lentamente, gota a gota, gota a gota, líquido linfático que se drena en tu ser. Empalidece mientras se te escapa la vida. Y en tus pensamientos das vueltas y vueltas, pensando sin pensar, solo, extraviado. Cuéntame tu historia, solo para que te tortures. ¿Quieres llorar? No seas sentimental. ¿A quién le importa si sufres? ¿A quién le importa si lloras? ¿Y de verdad piensas que vales algo? Te pudres cada vez más.